Nosotros acordamos respetar la posición de cada senador, de acuerdo a los intereses de su provincia, también de acuerdo a la visión que tienen con respecto al tema del comportamiento de la deuda pública, que obviamente que es de público conocimiento la visión que tiene cada uno con respecto a lo que fue este crédito. Así que vamos a respetar eso. ¿Cuántos van a votar a favor y en contra de su bloque todavía? De principio, aproximadamente, tengo entendido que son más de la mitad del bloque. Más de la mitad creo que es un número importante. ¿De qué depende que sea el jueves o la semana próxima? Nosotros el jueves estamos en el recinto y esperamos la presencia, obviamente, de todos. ¿Han hablado con el bloque opositor? Tienen absoluta predisposición.